gracias por visitarnos. Falso profeta y verdadero profeta es el tema que estaremos trazando a continuación. Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Queremos hablar en esta ocasión de los falsos profetas y de los verdaderos profetas, ya que en nuestra actualidad han surgido una ola de hombres y mujeres que se dicen ser profetas y profetizas, y que han minado los tiempos y las iglesias en todo el globo terráqueo. Y estos falsos profetas o profetizas, ya no hay que orar o buscar dirección de Dios para conocerlos, porque ellos mismos se la pasan hablando, diciendo que ellos son profetas, que vienen en calidad de profeta, y hasta títulos de profeta tienen. Increíble. Pero cabe preguntar, ¿son los profetas hechos por un instituto o una congregación? ¿O pueden profetizar y decretar sin que Dios los haya mandado? ¿No son los profetas constituidos por Dios, según 1 Corintios 12:28? ¡Gloria a Dios! Pero hablando de profetas falsos y de verdaderos, porque todavía creemos que hay profetas de Dios en la tierra, porque la Biblia dice que Dios no hará nada sin antes comunicárselos a sus siervos los profetas. Y creemos confiadamente de que Dios tiene profeta en este tiempo. Pero quiero advertir a aquellos que se han descarrilado de la verdad, y esta advertencia la quiero trazar en el libro de Jeremías 28:1-17, en donde Dios nos enseña qué le pasó a un profeta llamado Ananías, hijo de Azur, en tiempos del profeta Jeremías. Alabado sea el Señor. Y la historia dice así en Jeremías 28:1-17. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Estas son las palabras de Ananías. Y dice Ananías, sigue diciendo Ananías: Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Note que Ananías está profetizando un acontecimiento que él decía que se iba a dar en 2 años, donde ya Dios había hablado que el pueblo cautivo iba a salir de su cautividad dentro de 70 años. Pero Ananías profetizó que era en 2 años. Qué triste el caso, ¿verdad? Es que dijo que así habló Jehová. Es lo más triste que del caso, que Ananías había dicho que así había hablado Jehová, como que Dios le había mandado. Seguimos leyendo en el versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová, y le dijo el profeta Jeremías: Amén, amén, amén, amén, amén, amén. Así lo haga Jehová, confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, y que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Amén, gloria a Dios. Me gusta esta parte, cuando la humildad del profeta de Dios le dice amén. Y luego le dice, confirme Jehová tus palabras. Mas Jeremías le dice en los versículos 7, 8 y 9 lo siguiente. Con todo eso, oye ahora esta palabra. Ananías, oyes esta palabra, óyela. Que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción, pestilencia, contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, oye bien, Ananías, cuando se cumpla la palabra del profeta, oye bien, Ananías, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ay, ay, ay, ay, ay. Jeremías dice que cuando se cumpla la palabra de tal profeta, será conocido como profeta de Jehová. En este tiempo en la cual nos ha tocado vivir, vemos por todas partes, en la televisión, la radio y en la internet, a hombres y mujeres que se autollaman profetas de Dios o profetizas. Y hay muchos de ellos que cobran por profetizar y han profetizado de un falso avivamiento en los últimos días, en donde la Biblia dice que hambres, pestes, guerras y terremotos en diferentes lugares serán acontecimientos previos a la venida del Señor o señales antes del fin. Alabado sea el Señor. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Esto es en el versículo 10. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Bueno, dice la palabra, y siguió Jeremías su camino. Note que Ananías usa la misma palabra de engañar o de engaño, diciendo: así ha dicho Jehová. Como hoy en día, desde que te ven, así dicen, o así dicen muchos profetas desde que te ven. Así dice el Señor, te veo viajando. Estas son las palabras que usan algunos falsos profetas, o todos los falsos profetas, desde que te ven te dicen: así, te veo viajando, te veo prosperado. Te mando a las naciones, o el Señor te manda a las naciones, será prosperado. Y hablan hasta lenguas que tú ni ellos, ni los que les hablan entienden. Y como profetizan en el nombre de Jehová. Bueno, como Ananías, no nos queda de otra, o de otra parte, o hacer otra cosa que decir amén y esperar el acontecimiento para ver si es verdad y marcharnos como hizo Jeremías. Amén. Dice el versículo 12 lo siguiente: y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, repito, vino palabra de Jehová a Jeremías. Esta es la clave del profeta de Dios. Y así se mueve el profeta de Dios. Cuando venga palabra de Dios para hablar, el profeta de Dios se mueve y habla cuando viene palabra de Dios para hablar o para profetizar. Aleluya. En el versículo 13 le dice Jehová a Jeremías lo siguiente: ve y habla a Ananías, diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Oye, Ananías, Jehová no te mandó. Aquí vemos al profeta verdadero, Jeremías, reprendiendo al profeta falso de parte de Dios, y le dice: Ananías, óyeme bien, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y le siguió diciendo en los últimos versículos: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año, dice la Biblia, murió Ananías en el mes séptimo. Es triste el caso de que hombres y mujeres en estos últimos días, desde que te alcanzan a ver o desde que te observan y se acercan a ti rápidamente, o te dicen que vienen en calidad de profeta y comienzan a hablarte ideas y comienzan a enseñarte cosas y a motivarte como que ellos son profetas de Dios o como que Dios les envió. Gloria a Dios. Hay que pedir misericordia por estos hermanos y por estas gentes que se han descarrilado y no escuchan la voz de Dios. E inmediatamente te observan y se acercan a ti, comienzan a decirte que Dios le dijo, que Dios le habló y que tú vas a ser prosperado, como que Dios los ha enviado. Aprovecho esta oportunidad para decir que si has profetizado sin escuchar la voz de Dios, es hora de que te arrepientas, porque Dios no da por inocente al culpable. Y si Ananías, por profetizar de su propio corazón y deseo y sin atender a la voz de Dios, e hizo al pueblo confiar en mentira, porque el que habla en el nombre de Dios sin que Dios le haya mandado, hace que el pueblo caiga en error y se rebele contra él Todopoderoso. O sea, el que profetiza falsedad hace que el pueblo se rebele contra Dios y hace que el hombre entonces se rebele contra el Todopoderoso. Tengamos cuidado. Te exhortamos a ser un verdadero profeta de Dios. Escucha su voz y habla lo que él te diga. Dios te guarde y Dios te bendiga. Acuérdate de visitarnos en laapostasia.net. Que la paz de Dios sea contigo. Amén.